Can't get out of this mood. Bebop Club presenta a la cantante de jazz número uno del mundo, Samara Joy, por primera vez en Argentina. La ganadora de 5 Grammys llega con toda su orquesta al Teatro Coliseo en lo que será uno de los conciertos del año. Samara Joy en Argentina, martes 29 de julio. Entradas a la venta a través de Ticketek o en la boletería del teatro.